Cuando Jesús salía de Jerusalén con sus discípulos, ellos le señalaron la grandeza y majestad del templo. Jesús los sorprendió cuando les dijo que todo eso sería destruido y que no quedaría piedra sobre piedra. Los discípulos le pidieron que les explicara y les dijera cómo sucedería todo eso y qué señal habría de su segunda venida. Jesús les dio un discurso en el que les relató la destrucción de Jerusalén y les dio profecías de su segunda venida. Jesús usó muchas de las profecías que están en el libro de Daniel. Les habló de reinos y guerras. Les habló de la persecución de los hijos de Dios. Les habló de la desolación del templo y usó el término hijo del hombre que Daniel introdujo por primera vez. Hay una relación estrecha entre el libro de Daniel y las profecías de la segunda venida de Cristo y del fin del mundo. Este es el estudio de hoy. No se retiren, que ya regresamos. Hola, apreciados hermanos, bienvenidos al estudio de Perspectiva Bíblica. Johnny, mucho gusto en estar de vuelta contigo hoy. Hoy tenemos el tema de la contaminación a la purificación. Y estamos enfocándonos, Rafael, en esa profecía que vimos la semana pasada, que es la más popular, que habla de cómo se contaminó el santuario por esa persecución de esa bestia y de ese cuerno, manifestado de siete maneras diferentes, de tres formas de contar el tiempo de los 1260 años de persecución. Pero ahora nos vamos a enfocar en el sermón que predicó Jesús, que está registrado en el capítulo 24, donde hace referencia a esa profecía. Okay. Entonces vamos a ver cómo Jesús lo pone junto. Pero debemos empezar con oración. Eso es lo que iba a decir. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, estamos agradecidos por la oportunidad de tomar este tiempo para estudiar las Escrituras, para buscar entendimiento, pero sobre todo para ser convertidos a ti y que la fe, nuestra fe se fortalezca y eche raíces en tu Amén. Verdad. Rogamos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, Rafael, para comenzar esta aventura, queriendo mostrar la complejidad de todas las profecías no cumplidas, incluyendo las de la segunda venida de Jesús, mostremos la complejidad que está ya registrada y obvia en el capítulo 24, que está el sermón de los eventos de la segunda venida. En realidad, Rafael no comienza hablando de la segunda venida. Está introducido por otro tema. Correcto. Y vamos a ver cómo lo pone el capítulo 24. Cuando Jesús salió del templo y mientras iba de camino, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Él respondió y les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Hay que ponerse en los zapatos de estos discípulos, porque el templo era un edificio que era el orgullo nacional y sobre todo era la casa de Dios. Y entonces para ellos escuchar estas palabras de Jesús tiene que haberles caído como una gran sorpresa. Rafael, y no solamente era el orgullo nacional. El edificio del templo era reconocido en todo el Mediterráneo. Todo el mundo conocido del Mediterráneo, y no sabemos hasta dónde más. Sabemos que hasta Etiopía había venido al templo anterior habitantes de Etiopía, y durante el tiempo de Jesús también venían de la reina Candace, el tesorero. El punto es que era un edificio que era orgullo de todas estas naciones, orgullo y envidia. Y los romanos, estudiaremos en esta semana y veremos fotos de esto, como para ellos también era razón de orgullo haber vencido. Bueno, vamos a ir al siguiente pasaje en el versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas y cuál será la señal de tu venida y del final de esta época? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Oiréis hablar de guerras y de rumores de guerras. Mirad que no os alarméis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Rafael, qué importante las palabras de Jesús para desdoblar lo que estamos procurando señalar. ¿Ves aquí cómo los hermanitos, discípulos y apóstoles se enfocan en una cosa y la mezclan con la otra? Porque en la mente de ellos las profecías han de cumplirse como dice el Antiguo Testamento, la venida del Mesías y lo que nosotros llamamos la segunda venida, ellos llaman el día del juicio, todo es un solo paquete. Y cuando Jesús les dice a ellos que se va a destruir el templo, ellos dicen, ah, no, pues estos son las profecías de Isaías 66, de la destrucción y del ataque final. Y Jesús no les aclara. ¿Piensas tú, Rafael, que Jesús no tenía la capacidad para decirle a ellos, miren, aquí estamos hablando de dos cosas diferentes, déjenme explicarle? ¿Podía Jesús haber hecho eso? No, y yo creo que no lo hizo precisamente para que la gente estudiara con mucho más vigor y más interés y empezara a entender el cumplimiento progresivo de esas profecías. Y yo me atrevo a sugerir de una manera humilde, déjame bajar la cabecita. De una manera humilde, yo sugiero que lo que dice Jesús es cierto. El día y la hora, solo el Padre lo sabe. Así que el mismo Jesús no sabía la respuesta de la división de estos eventos. Él también lo visualizaba como los discípulos un solo paquete. ¿Qué tú crees? ¿Estoy violentando las palabras de Jesús cuando Jesús dijo que el día y la hora, solo el Padre lo sabe? Bueno, yo pienso, Johnny, que él les dice eso a ellos para que ellos entiendan que no van a poder descifrar y advertirnos a todos nosotros que él sabría que tendríamos un gran interés en tratar de adivinar, en tratar de calcular el evento de su venida, para que nosotros estemos advertidos que nadie sabe eso, solamente está en su propia potestad. Ahora, yo sí creo que Jesús entendía que entre las señales que él estaba dando, que todas iban a ser en tiempos diferentes. Bueno, pues ahí tenemos el privilegio de estar en posiciones opuestas. Tranquilo, porque tú tienes el derecho a equivocarte. Yo prefiero leerlo literalmente tal como está allí. Bueno, pero sigamos. Entendamos lo que está escrito y dejemos a nuestros escuchas y videntes que cada cual tome su decisión, porque es por eso llamamos este programa Perspectiva Bíblica, ¿verdad, Rafael? Amén, amén. Vamos a ir ahora al versículo 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambres, epidemias y terremotos en diferentes lugares, mas todo esto será el principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y debido al aumento de la iniquidad se enfriará el amor de la mayoría. Notamos cómo Rafael, Jesús lo va llevando en crescendo. Y el mismo tema que hablaba Daniel de la profecía de 1260 días, de cómo el diablo va a triunfar sobre los hijos de Dios, está trayéndose a colación, mezclándolo en estos dos eventos a propósito. Sea que él supiera o no supiera, lo que está haciendo lo está haciendo a propósito. ¿Seguimos leyendo? Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación de la desolación anunciada por medio del profeta Daniel, el que lea entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar nada de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que en aquellos días estén encintas y de las que estén criando. Johnny, aquí está este tema que se encuentra en muchas partes de la Biblia, que es el tema de la perseverancia. En medio de la persecución, en medio del mal desatado, en medio de las injusticias, mucha gente tiende a perder fe y tiende a pensar que Dios no está allí para cuidarlos, Dios no está en control, y tienen esa tentación de abandonar la fe porque piensan que no vale de nada. Jesús nos advierte que todas estas cosas van a suceder para que cuando las veamos, entendamos que Él sabía que Él está en control y que necesitamos tomar eso como señal de su conocimiento del futuro y su control sobre los eventos. La persecución y todos estos eventos más bien deben de afirmar nuestra fe. Amén, amén y amén. A mí me da mucha alegría y mucho ánimo el leer esta receta que da Jesús en el verso 15. Y volvemos a leer. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación de la desolación anunciada por medio del profeta Daniel, el que lee, entienda. Qué palabras poderosas, Rafael. Es el único lugar donde Jesús hace una declaración de una orden, de un mandato, de un encomio para que estudiemos un tema específico, de un capítulo específico y unos versos específicos. Y esto se refiere a esos eventos que hace la obra del cuerno pequeño que contamina el santuario y que persigue al pueblo de Dios, esa profecía más popular que estudiamos la semana pasada, que aparece 7 veces de 3 maneras diferentes. Es una profecía la más importante de la Biblia porque Jesús la trae a colación específicamente. Ningún otro verso de la Biblia Jesús dice, estudien esto, que es importante que lo entiendan. Y lo hace para restaurar nuestra confianza en que Dios es el que está en control. Amén. Qué importante esto, ¿verdad, Rafael? Sí, sí. O sea que cuando vemos esa desolación, abominación de la desolación, entendamos que Dios todavía está en control, que Él sabía y Él permitió esto. Orad para que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Y si aquellos días no fuesen acortados, no se salvaría nadie, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno dice, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, hasta el punto de engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. Mirad que os lo he predicho. Qué importante que Jesús nos llama una y otra vez a estar atentos. A estar atentos a los tiempos que vivimos. Lamentablemente algunos se enfocan en este estar atentos, en tratar de poner puntilinealmente, hacer un esquemita y decir las fechas y cada evento y asignarle una institución o una persona y poner una fecha. Pero ese no es el propósito. El propósito es poner la atención en nuestras acciones y en el atentado del enemigo de perseguirnos. Pero aquí en Estados Unidos no estamos siendo perseguidos, Rafael. Y entonces hay quienes, como están obsesionados por esto, todo lo que hacen es observar cuáles son las leyes dominicales que están por venir. Y se convierte en un absurdo, continuamente empleando energía y tiempo en eso, cuando lo que hay que estar haciendo es levantando el reino de Dios aquí en la tierra. Sí. y predicando el mensaje de Jesús, que procura justicia para todos los que están oprimidos. Eso fue lo que vino Jesús a predicar. Entonces, resumiendo, tenemos cuatro cosas que aprender de estas palabras de Jesús y cada una de ellas importantísimas. Así que Mateo 24, del 1 al 25, habla de la destrucción de Jerusalén y sucedió en etapas. Nos estamos enfocando en esa parte. Número uno, la revuelta contra Roma de los judíos en Jerusalén en el año 66 después de Cristo. Esto, Rafael, es un asunto serio, porque los judíos estaban, según Josefo cuenta la historia, y él escribió la historia desde el punto de vista judío, hay romanos que escriben desde el punto de vista romano, y esta historia nos habla de un pueblo muy rebelde. Ellos querían obligar a Dios a que los bendijera. En vez de esperar la venida del Mesías, ellos procuraban hacer eventos que obligaran al Mesías a venir. A manifestarse, sí. ¿Se parece eso, Rafael, a los eventos del día de hoy de muchas iglesias evangélicas? Bueno, sí, Johnny. Los judíos eran rebeldes porque ellos se sentían que eran la única nación de Dios, el único pueblo al que Dios amaba, y todos los demás eran inferiores a ellos. Y tal como los judíos en ese tiempo querían obligar al Mesías a venir, los evangélicos y muchos adventistas inclusive están concentrados en Israel y quieren estar seguros de hacerle expulsión a los palestinos para que los israelitas tengan posesión de la tierra entera, y en la mente de ellos así se puede cumplir el Armagedón y procurar, ahí sabes que hay quienes están en Israel buscando la oportunidad para incentivar el inicio de la guerra del Armagedón, para que el Mesías venga, para que Jesús regrese. Esa es la misma tontería del 66 y su revuelta. Ese no es el mandato de Dios. Pero entonces vamos a ir al siguiente evento. Tito Flavio Vespasiano sitia la ciudad de Jerusalén en el año 67, pero en el 68 muere el emperador y Tito va a Alejandría, Egipto, para ser coronado. Ahora, esto se convirtió en la señal que Jesús dio, que los judíos malinterpretaron, porque ellos vieron este movimiento de Tito, su retirada del sitio que le puso a Jerusalén, como la victoria de ellos. Pero los cristianos que estaban prestando atención lo interpretaron de otra manera. ¿Qué palabras sabias ha dicho Rafael? Y vuelvo a repetir, los judíos no lo estaban sacando del aire. Ellos estaban leyendo la Biblia, estaban queriendo interpretar cada detalle de la Biblia sin preocuparse de la trama real. La trama real no son las profecías puntilineales y los eventos de su cumplimiento. La trama real es la relación del cristiano y del pueblo con su Dios. Una relación de humildad, de sumisión y de cumplimiento de la misión que Dios nos encomienda. Sí. Yo iba a señalar eso, que además de la relación que tenemos con Dios, está la relación porque somos llamados a bendecir a las naciones. Exacto. Si Abraham hubiera dedicado su tiempo a procurar tener hijos y no a bendecir como él bendijo con algunos testimonios, porque la vida de Abraham es como la vida del cristiano, una mezcla de sinsabores, de fallas y de eventos de triunfo y de testimonio. Pero los pobres judíos, como habla el punto número 3, los judíos interpretaron triunfo divino y salen a perseguir a los romanos que van en retirada. ¡Qué ridículo, Rafael! Estaban totalmente engañados. Y entonces el punto 4, los cristianos aprovechan ese momento para huir de Jerusalén y abandonan todo atrás. Y debido a eso, no muere ningún seguidor de Jesús. ¡Qué milagro, Rafael! Por lo que predicó Jesús, que dijo, dejen todo, el que esté en la azotea no entre a la casa, váyanse, huyan. Y ellos lo hicieron. Y era una forma, Johnny, de llamarles la atención de que todo eso era tan serio que correspondía no preocuparse por las cosas materiales, sino aprovechen el momento para huir y salvar sus vidas. Amén. Y Johnny, eso tiene que haber sido si tenían en sus manos, no la traducción oral, pero algún manuscrito para leerlo, eso tiene que haber sido ocasión para discutir qué será lo que esto significa, qué será lo que esto significa, hasta que por fin vieron los eventos y dijeron, esto es lo que significa. Y eso que acabas de decir, Rafael, es un ejemplo de cómo interpretar la profecía. Por más que estudiemos, no lleguemos a conclusiones. Seamos humildes observadores mientras cumplimos el mensaje de predicación. Y estemos atentos a cuando el Espíritu Santo nos dice, este es el cumplimiento. En la próxima presentación, en la próxima pantalla, vemos una rendición de la destrucción. La palabra de Jesús de que no quedará aquí piedra sobre piedra, esta es una foto real del templo, del lugar donde estaba el templo de Jerusalén, y es muy posible, Rafael, que algunas de estas piedras eran parte del templo, que como muestra la pantalla, en la mano contraria a las piedras que se cayeron del muro, hay un fuego que destruyó todo y no quedó piedra sobre piedra, tal como dijo Jesús. Entonces está la parte de que Jesús le mostró los edificios del templo, o los discípulos le mostraron a Jesús los edificios del templo, y Jesús respondió, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y del templo, Tito Flavio Vespasiano, que fue el que regresó en el año 70, y entonces hizo la quemazón y la destrucción. Pero antes de esa quemazón, Tito Flavio Vespasiano sacó, tal como Nabucodonosor, y tal como Belsasar utilizó lo que Nabucodonosor sacó, Tito Flavio Vespasiano sacó el oro y la plata y todos los artefactos del templo que tenían valor financiero, no solamente valor religioso para los judíos. Sí. Y ya eso se perdió. Lo derritieron y lo convirtieron en moneda romana y quedó como parte del tesoro romano. Lo fundieron todo porque para ellos eso no tenía ningún carácter sagrado, aunque eran trofeos de sus victorias y como tal tenían ese simbolismo, pero al pasar el tiempo el valor del metal es más importante que el símbolo de la victoria, son otras generaciones y obviamente todo eso desapareció. Y entonces tenemos el relieve donde aparece la imagen de los soldados romanos cargando con los utensilios del templo, y allí en una forma muy clara de ver se nota un candelabro especial. Pero antes de ver el candelabro queremos ver dónde está localizado, y vemos en pantalla el Coliseo Romano, y frente al Coliseo Romano está el arco del triunfo de Tito Flavio Vespasiano, el triunfo sobre Jerusalén, sobre Israel, y vemos una presentación del tiempo de Tito Flavio Vespasiano también en pantalla, mostrando el lugar donde está el arco y el ejército de Tito pasando por ahí. Obviamente eso sucedió después porque no se construyó de inmediato, pero así sucedió. Y entonces ya en la próxima diapositiva vemos otro detalle más del relieve que está en el arco, que muestra, esto es un relieve muy triste, Rafael. Sí. Porque lo que tiene allí es una cosa de mucha tristeza. Y ya en la próxima vemos los detalles. Descríbelos, Rafael, que a mí me da demasiado dolor pensar en lo que esto representa. Bueno, Johnny, este es el cumplimiento de la profecía de Jesús que no quedaría piedra sobre piedra. Y ahí estaba incluido que ellos iban a saquear todo eso. Todo se vendría abajo, todo se acabaría, todo se arruinaría. Esto sería la abominación de la desolación, la destrucción de todo lo que tenían los judíos para considerarse como el pueblo de Dios en tener la presencia de Dios en ese templo. Al venir los romanos y acabar con todo eso, entonces tiene que venir una interpretación de parte de los cristianos que tenemos las palabras de Jesús, especialmente la gente de aquellos tiempos, del significado de todo esto en las palabras que Jesús le dio a sus discípulos en ese sermón profético. Y este relieve que sin lugar a dudas lo vieron los cristianos que vivían en Roma para este tiempo, es un continuo memorial del triunfo del Imperio Romano sobre el pueblo israelita que se rebeló. Y es un continuo memorial también de las palabras proféticas del Señor Jesús. Y tal como se cumplió una parte, se va a cumplir la otra. Johnny, aquí lo que importa no es que los romanos destruyeron el templo. Lo que importa aquí es que viene un reino eterno que le será entregado a los hijos del Altísimo. O sea, que lo que los romanos quisieron hacer como una declaración de su gallardía y de su orgullo, lo podemos ver nosotros como una etiqueta que dice la segunda venida de Cristo se cumplirá. Amén. Y esa marcha que estamos viendo en pantalla de nuevo allí, con en el arco del triunfo de Tito Flavio Vespasiano, con el candelabro de oro y los diferentes pancartas que anunciaban los diferentes elementos del templo y el arca santa de Dios que tienen otros allí, descubierta, siendo profanada, y todas las otras partes, para ellos era el orgullo de ellos que ellos triunfaron. Y nosotros hoy en día, gracias a las palabras proféticas registradas en Mateo 24, lo vemos como una declaración de la seguridad inminente de la segunda venida de Jesús. ¿Estoy equivocado en eso, Rafael? No. Más bien me gusta. Yo creo que el ver eso es el recordatorio de que Cristo sabía la historia, nos la reveló a nosotros. Él sigue siendo el que quita reyes y pone reyes, el que tumba a los enemigos del pueblo de Dios y afianza, levanta a sus hijos y los afirma en la salvación. Todo esto, yo sé que tú te pusiste triste cuando mencionaste esto, pero todo esto lo que significa es que la palabra de Dios es segura. No son fábulas inventadas por hombres. Son palabras proféticas seguras. Amén, amén. En pantalla vemos ahora dos columnas. De un lado está Jesús y sus promesas de liberación, en quien debemos confiar, aunque se sufra persecución. En el otro lado está Satanás y su falsa enseñanza de seguridad. Lo triste, Rafael, es que Satanás es tan sabio que aún las profecías no cumplidas las puede usar, como las usó para promover que los judíos salieran de Jerusalén, abrieran los portones y se fueran a perseguir a Tito Flavio Vespasiano, pensando que se estaba cumpliendo Isaías 66. Y la advertencia nuestra desde perspectiva bíblica es que no nos enfoquemos en esas profecías no cumplidas. No tenemos tiempo, pero veamos en pantalla rapidito Isaías 66 y enfoquémonos los versos 23 y 24. Y sucederá que de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová, y saldrán y verán los cadáveres de los que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Y nosotros como adventistas y muchos otros evangélicos también solo citamos el verso 23 y no citamos los del 20 al 24, pero todos están ahí en un solo paquete. Es que eso no importa, Johnny, el 23 no sirve muy bien. Pero eso es una tergiversación del mensaje bíblico y es lo que trae a lo que le pasó a los judíos. Y terminamos con esa advertencia de que Satanás no use ni la Biblia para contradecir el mensaje de Dios de humildad y de cumplir la misión que Dios nos ha asignado. Y yo nada más quiero repetir que vendremos delante de Dios a adorar eternamente. Amén. Ven, Señor Jesús. Amén. Y con este pensamiento, queridos hermanos, llegamos al final del estudio de hoy. Les agradecemos por habernos acompañado y les deseamos muchas bendiciones de Dios. Muchas gracias.